Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Todos recién nos metemos en este mundo particular del síndrome de Asperger. Bueno, estamos queriendo hablar un poco de, también del espectro autista, nombrado así en memoria de Hans Asperger, médico austríaco. Pero bueno, aquí en la ciudad también descubrimos juntos a Gladys, que es mamá de Nazareno, Ulfert, un poco qué era esto especial y que lo sea Nazareno tan, pero tan particular también. Gladys, primero gracias por atendernos, sé que estabas de viaje también y llegaste, pero no queríamos dejar pasar este día para hablar de Asperger nosotros aquí en la localidad. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. Muy bien. Bueno, contanos un poco desde cuándo te enteraste de esto de Asperger en tu chico, en Nazareno, que hoy es casi un hombre. Contanos un poco cómo lo viviste internamente y qué fuiste aprendiendo del trastorno de Asperger. Bueno, desde el inicio, desde que era un bebé, ya se comportaba de manera diferente, pero me di cuenta cuando inició su ciclo escolar, digamos, 4 años aproximadamente. Uh-huh. Me di cuenta que algo había, no sabía qué. Pero a partir de entonces fue derivado a psicólogos, psicopedagogas, también neurólogos y psiquiatras. Uh-huh. Y después de un tiempo, aproximadamente un año de tratamiento, se llegó al diagnóstico, digamos. Uh-huh. Gladys, ¿esto de qué año estamos hablando? ¿Cuánto tiene Nazareno hoy? Hoy Nazareno tiene 18 años. 18. Y bueno, él comenzó jardín preescolar a los 4, uh-huh. 4 años. Uh-huh. Y bueno, ahí se hizo evidente, porque en casa no era como un comportamiento extraño, pero nada fuera de lo normal, digamos. Uh-huh. Pero cuando comenzó la escuela, ahí sí se fue notando, uh-huh. que era una gran diferencia, digamos, con los otros chicos. Uh-huh. Gladys, estas diferencias, este toque de atención, esta fijación particular dentro de lo que después, hoy terminamos hablando todo del mundo autista, estamos como más sensibilizados, pero hace 10, 15 años, esto era como muy nuevo. ¿Cómo lo viviste familiarmente a todo este proyecto? Nuevo, extraño, y también fuera de lugar, digamos. Uh-huh. El comportamiento que tenía era, para muchos, fuera de lugar. Uh-huh. Pero a partir de entonces, cuando tuve, digamos, cuando me dijeron el nombre a lo que él tenía, lo primero que hice fue comenzar a investigar. En ese entonces no había internet en cada casa, digamos, uh-huh. pero sí había algún ciber por calle Buenos Aires, creo que había uno, y fue el primer ciber de Bellavista. Y bueno, iba ahí y buscaba información acerca de este síndrome, digamos. Uh-huh. Gladys, ¿cómo era esto de buscar información, de saber que era nuevo, de saber cuál eran el comportamiento que tenía Nazareno y cuándo te encontraste con otros chicos y otras madres que también, digamos, compartían esto del Asperger? Bueno, en internet hay información que sirve e información que no sirve. Uh-huh. El tema era seleccionar, uh-huh. qué servía. Iba 2 o 3 veces por semana, anotaba las características de él y bueno, y buscaba en internet lo que, bueno, características generales de un chico de tal edad. Uh-huh. Y comparaba con el comportamiento de mi hijo. Pero algunas cosas coincidían y otras no, pero antes no coincidían, ahora sí. Uh-huh. O sea, toda la información que tuve y que conseguí antes es como que ahora se está cerrando. Uh-huh. ¿Cuáles son esas conductas, Gladys, vos que lo tenés ahí, que lo ves crecer? Nosotros lo vemos cotidianamente en la bici, en aquella histórica presentación de su libro, con su fijación. ¿Cómo es un poco, para contarle a la gente esto del Asperger, qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Primero, su comportamiento. Uh-huh. Es sincero que hay, porque te dice las cosas que a lo mejor por ahí te uno por ahí no lo dice para no ofender. Uh-huh. Él lo dice. Si está gorda una persona, lo dice. Uh-huh. Las obsesiones de tal cosa tiene que estar en tal lugar. O decir, tal día voy a hacer tal cosa, y lo hace. Uh-huh. O sea, es como que si tuviera, es como si tuviera planificada su vida. Uh-huh. Se organiza, si hay algo que le interesa, no para hasta lograrlo. Ahora, si no le interesa, no, la más mínima atención le da. Uh-huh. A esto. Gladys, ¿pudo escolarizarse Nazareno? Sí, Nazareno ingresó Jardín en una escuela común, y fue cuando se manifestó su síndrome, digamos, cuando se hizo evidente. Luego se intentó en otra escuela común también, pero fue imposible porque en esa época, estamos hablando de 2005, no había docentes capacitadas, digamos, para atender ese síndrome. Uh-huh. Muy complejo el comportamiento y demanda mucho, mucha atención. Y también tenés que tener mucha calma también, porque te estresa mucho. Uh-huh. Él, después de eso, cuando se le cerraron todas las puertas de escuelas común, fuimos a la escuela 22 y estuvo desde los 7 años hasta los 15 en... Uh-huh. La escuela especial. Uh-huh. Y ahora está, ya después lo derivaron a la escuela 17, con una excelente atención, no necesitó integradora al principio, por cualquier cosa, sí, estuvo una integradora con él, pero después ya ganó. Y actualmente está en la escuela agrotécnica. Bien, bien. Bueno, hace rato que... Sin integradora. Hace rato que no nos cruzamos, que no lo veo, pero seguramente, no sabía, nos pone feliz que esté en la escuela agrotécnica, en el secundario, y bueno, además que es un pibe divino, Nazareno. Sí, sí. Gladys, ¿cómo lo vive la familia, de sus hermanos también, de su hermano? ¿Cómo es un poco ahí sostener esto que vos decís? ¿Paciencia, calma? ¿Cómo es un poco? Como todos los hermanos, se pelean. al inicio, se llevan 5 años de diferencia. Era jugar y las macanas, era uno y el otro le seguía. Uh-huh. Y ahora que Nazareno ya entró en la adolescencia hace bastante, digamos, es como que ya tiene otro comportamiento, ya está más maduro. Uh-huh. Entonces ya no juega, digamos, el hermano ya, digamos, que le molesta ya. Ya no hay una relación, digamos, de hermano, así de jugar. Uh-huh. Pero ahora está bastante maduro, trabaja con el padre, ayuda y tiene sus obligaciones en la casa, digamos. Uh-huh. Tiene organizado las obligaciones. Es organizado, sí. Uh-huh. Es muy organizado. ¿Tiene alguna obsesión, más allá de los dibujos y los dragones de la infancia, ahora con qué está Nazareno? Su gran pasión son los colectivos. Tiene filmaciones de colectivos, sabe todas las paradas de Bellavista, en qué horario pasa tal colectivo. Si querés ir a tal lugar, él te dice en qué parada tenés que ir. Está bueno. Recuerdo que cuando estaba en jardín, agarraba las sillitas y acomodaba una tras de otra. Uh-huh. Todos los días hacía eso. Y él decía, es mi colectivo. Uh-huh. Y en ese entonces tenía 4 años. Uh-huh. Mira cómo vuelve, ¿no? El efecto, ¿no? Y todo lo que vos aprendiste yendo al ciber hoy, que te parecía documento que a lo mejor no era aprovechable en ese momento, hoy vuelve a aparecer en este Nazareno de 18 años, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Gladys, ¿qué nos deja como reflexión este día? ¿Qué podemos decir? ¿Conoces otra familia, quizás en Bellavista? No, con el mismo... No, la verdad es que nunca me asocié a ningún grupo. Bien. Siempre estuve sola con mi hijo. Uh-huh. Porque él es consciente, sabe que tiene, que uh-huh. tiene, que su síndrome se llama Asperger, uh-huh. pero no habla del tema. Uh-huh. No le gusta okay. decir yo tengo tal cosa. Okay. Bueno. Lo vamos a dejar en secreto para nosotros, pero igual queríamos reflexionar en este día. Gladys, yo te mando un fuerte abrazo. Sé lo que significa internamente el laburo y lo que querés y amás a tus hijos y este tan particular que es Nazareno. Así que te mando un fuerte abrazo en este día. Está bueno hablar del Asperger para aquellas personas que no sabían o no conocen por qué hoy se conmemora en todo el mundo un día para reflexionar sobre esta, bueno, dentro del autismo, también este síntoma. Una rama. Bueno. Te mando un fuerte gracias, abrazo. Gustavo. Dale, Gladys, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Ahí está Gladys Rodríguez de Ulfed, Nazareno, en este día. Nosotros lo pusimos hoy en redes sociales también, compartiendo no solo el color azul del autismo, sino también la placa. La Asociación Norteamericana de Autismo compartió hoy el contenido en Facebook y más de 35.000 personas le dieron me gusta. Según Sony, papá del chico, él y su esposa lloraron al leer el poema. Nos sentimos orgullosos y tristes de saber lo que siente de esa manera. Leyendo el texto y por qué dice, entenderás, dice parte del texto, soy extraño, soy nuevo, me pregunto si tú también lo eres. Oigo voces en el aire, entiendo que tú no, y eso no es justo, quisiera no sentirme triste. Soy extraño, soy nuevo, finjo que tú también lo eres, me siento como un chico en el espacio sideral, toco las estrellas y me siento fuera de lugar. Me preocupo por lo que otros puedan pensar, lloro cuando las personas ríen, me hacen encogerme, soy extraño, soy nuevo, y ahora entiendo que tú también lo eres. Digo que me siento como un náufrago, sueño con un día en que esté ok, intento encajar, espero que un día lo logre, soy extraño, soy nuevo, dice Benjamín, y que fue, digamos, esta poesía viral de un niño con Asperger. Aquí también, en Bellavista hoy, recordamos este síndrome, y Nazareno tiene sus publicaciones y sus libros, y hoy está obsesionado con los colectivos en la ciudad.